Esto no es obra de terroristas. A esta hora ya comienzan a sonar los sonidos contra la Babilón. La rebeldía tiene su música. Esto es Contra Babilón. En el barro, revelate, sigue la ruta de Lautaro. ¿Quién quiere gobierno? ¿Quién quiere comercio? ¿Qué mierda mantiene girando al universo? Disturbios en la calle, arde Santiago, vuela Molotov por el aire. ¡Pum! Quiero ver la rebe contenida. Todo pueblo tiene derecho a la rebeldía, todo ser humano derecho a la comida, y todos los hombres a su autonomía. Y si te quitan el derecho, insurrecate. Si te reprime el Estado, revelate. ¿Ya acaso no está claro que el Estado no es de usted? Y que si no tiene billete, no importa quién es. Por eso salgan a las calles y saquen de las cárceles a los presos políticos. Yo no voto por ningún hijo de perra. A ver cómo se engordan los chachos en la moneda. Iniciados que vienen haciendo la bulla. Iniciados que vienen haciendo la bulla. Iniciados que vienen haciendo la bulla. Como una demolición, como una masa que lucha por hambre, como los bonetes, como una colón. Yo no tengo la cabeza, tampoco me quedo callado con la miseria. Tomo en el serio, nos hablamos al capital. Porque la lacrimógena no te tendrá. Se levanta, la masa, te levanta. Que la sigue la lucha, que la calle, sigue la lucha y en la cárcel. Sigue la lucha para que la masa que siga tomando arrase. Mira para la cara sudamericana, vente a la barricada, que viene volando mi rabia. Como una manada llega a la brigada. Como que no me revela, ya mira el empeño, es como un imperio. La masa que toma la zona, revela tu lucha y levanta. Vámonos, vámonos, vámonos, no me levanta la mano. La verdad, libertad, igualdad, que no sea venenato. La gran brigada, corra que te gala, levanta. Vivimos contra Babilón, sonido antisistema no podrá frenar la flor. Vivimos contra Babilón, sonido antisistema no podrá frenar la flor. Vivimos contra Babilón, sonido antisistema no podrá frenar la flor. Vivimos contra Babilón. Ya queridos compas y ya queridos vecinos, estamos nuevamente en un nuevo programa más de lo que es Contra Babilón durante estas semanas de revuelta social, en la cual Chile despertó, no solamente Chile, de alguna forma despertó el pueblo, que es lo importante. Para nosotros Chile, no sé, básicamente una palabra de mierda, ya, pero el pueblo es lo que despertó, y para nosotros obviamente eso es lo bacán, eso es lo opulento, cabros. Ya, así que durante todos estos programas hemos estado dedicando justamente los programas a todo lo que es el movimiento social, este movimiento ciudadano, este movimiento revolucionario, porque estamos haciendo revolución, pues. Todos estamos haciendo revolución, todos los que compartimos justamente los ideales, la justicia social, lo que es la igualdad, lo que es la dignidad, compas, lo que es la solidaridad que se ha dado entre el pueblo, yo creo que es magnífico. Obviamente siempre lamentamos los muertos, siempre lamentamos los heridos a causa justamente del Estado, porque el Estado no quiere que estemos así, que estemos juntos, ya, que estemos ahí poniéndole el hombro, poniéndole el pecho a las balas, cabrón, los ojos a las balas, ya. Eso vamos a tener justamente audios con respecto a esto, obviamente como todos los programas. Junto con eso también vamos a tener canciones, junto con eso también vamos a conmemorar ya lo que es un año más, un año de hecho del asesinato de... Camilo Catrillanca, ya que también lo vamos a tener, y junto con eso también canciones dedicadas a él, a través de él, obviamente, lo que es la lucha mapuche. Ya vamos a recordar también a Alex Lemún, ya asesinado también por el Estado, ya para que nos demos cuenta de que el pueblo chileno, o el pueblo de donde sea, de alguna forma, junto con el pueblo mapuche, estamos todos unidos. ¿Por qué? Porque somos pueblos oprimidos. El pueblo oprimido tiene que estar unido contra el opresor. Así de simple. Esto es una guerra de clases. Así es la cosa. Comenzamos justamente, quisimos comenzar con uno de los temas más incendiarios que he escuchado en la puta vida, compas. Es Tupac La Brigada con Insurrecta, que es una tremenda bandota de aquellas, o de aquellos tiempos. De aquellos tiempos cuando estaba Sandino Rocker, bueno, siempre decimos lo mismo cuando tocamos a Tupac La Brigada. Ya Sandino Rocker se estaba, ahora que se está uniendo nuevamente Escaso Aporte, estaban los Insistidores en aquel minuto, me acuerdo, en Melodías Conscientes, cuando estuvimos con los compañeros allá. Y eran justamente música mestiza, música incendiaria y música mestiza, o mezclaban diferentes estilos musicales, pero lo importante es que con un contenido social cuático, así, pa, al hueso. Ya, compas, comenzamos entonces con Tupac La Brigada. Y obviamente vamos a ir en forma inmediata porque tenemos hartas cositas que dar, ya tenemos hartas cositas, compas. Vamos a ir en forma inmediata con las radios cómplices de la contra. Ya, compas, vamos en forma inmediata. Vamos en forma inmediata a la radio cómplices de la Contra Babilón, todos los días miércoles desde las 22 horas, naciendo a través de lo que es RadioNehuen.cl. Junto con eso, con las compañeras de Casandras, la radio web artesanal de orugas y mariposas, jueves desde las 10 de la mañana, casandras.org. Radio Picuncha, Radio Quilicura, ex Parinacota, Radio Popular en horario rotativo desde, en el 107.9 FM para todos los vecinos de Quilicura. Radio Libre 96.3, Santa Teresita Comunitaria Alternativa y Popular, ya, compas. La Radio Libre 963.wordpress.com, ahí en Buenos Aires, viernes 21 horas. Radio Semilla, radiosemilla.com.ar, viernes 22:30 minutos, 106.5 FM. Radio Lucha Libre de Guatemala, radioluchalibre.radiostream321.com. Radio Villa Francia, sábado 18 horas, 107.9 FM, Estación Central, radiovillafrancia.cl. Radio Manque de Rancagua, radiomanque.org, sábado 18 horas. Radio Ucal Libertaria, directamente desde San Fernando, viernes 23 horas, 87.7 FM para todos los vecinos de San Fernando, radioucal.cl, y miércoles también desde las 22. Radio Juan Gómez Milla, la radio comunitaria de la Universidad de Chile, domingo 16 horas, radiojgm.cl. Radio Villa Olímpica, rcbcortao.cl, viernes 19 horas. Radio Curruf, la señal del viento, miércoles 22 horas en directo, radiocurruf.org. Radio Conciencia para todos los vecinos de Rosario, 107.7 FM y radioconciencia.org, sábado mediodía. Radio Placeres de Valparaíso, 87.7 FM, sábado 23 horas, radioplaceres.cl. Radio Suba al Aire de Bogotá, Colombia, compas, 88.4 FM, Suba al Aire 884fm.blogspot.com, miércoles 20 horas de Bogotá. Radio Pirata desde las profundidades del océano, lapiratafm.cl, sábado 17 horas. Radio Monte Águila, directamente desde Monte Águila, www.radiomonteaguila-medioline.cl, viernes 17 horas. Radio Temblor por el colectivo de voces ecológicas de Panamá, radiotemblor.org, todos los días desde las 15 horas en el bloque informativo alternativo. Asaltomatarradiorock.com, asaltomatarradiorock.com, todos los días domingos desde las 6 de la mañana de Madrid, y todo que vendría siendo como un sábado en la tarde-noche por estos lados en Latinoamérica. Radio Zapote de México, radiozapote.org, lunes desde las 18 horas de México. Radio Sudaca FM Comunitaria desde Trelew, Argentina, miércoles 21 horas, 105.3 FM. Y saludamos también a los compañeros de la Radio Minga, radiominga.org, viernes 24 horas y retransmitido los fines de semana. Radio 19 de Abril, viernes mediodía, radio19deabril.cl. Desde el país de Valencia, compas, la Radio Activa FM 98.2 en la Bahía de Albaida y 107.6 en Alcoy. Sábado 19 horas, radioactiva.org. Saludamos también a los compañeros de la Combi Rock, lacombirock.cl, todos los días domingos desde las 21 horas sonando en la Combi. Y por último, la Radio Chapita FM de Montevideo, Barrio Nuevo París, 88.5 FM, la Chapita FM, 885.caster.fm. Ahí están todas las radios cómplices de la Contra Babilón. Todavía no tenemos el horario de la Chapita, así que si escuchan los compañeros de la Chapita, que probablemente estén por ahí o van a escuchar durante la semana justamente este programa, y que nos confirmen el horario y el día para nosotros poder difundirlo desde acá, obviamente, pues queridos compas, ya se me cayó el micrófono, lo tengo aquí pero con dos dedos afirmándolo. Queridos compas, vamos a ir en forma inmediata a uno de los grupos que se iba a estar presentando el día 14 de noviembre acá en Chile. Ya suspendieron justamente lo que es el tema de esta tocada, ya, pero igual así van a estar participando de otras actividades autogestionadas. Entre ellas justamente van a estar en el Instituto Nacional desde las 15 horas, ya en esta actividad en conmemorativa justamente a Camilo Catrillanca, con bastantes músicos, y junto con ellos van a tener también una presentación acústica. Estamos hablando de los compañeros de Mafalda, que es una tremenda bandota. Ya, vamos a tocar un tema de ellos. Si usted vecino a lo mejor no los conoce, lo vamos a tocar ahora para que ustedes también lo puedan escuchar. Es un tema que ya lo tiramos dentro de lo que son los nuevos sonidos de la rebelión. Vamos a ir a escuchar lo nuevo de Mafalda, el tema X. Y luego vamos a escuchar a La Fiesta del Diablo, que era una banda que lo iba a estar justamente participando también de esta tocada, ya, en la cual se iba a presentar Mafalda. Y La Fiesta del Diablo también se iba a estar presentando, y también tenían algo preparado con respecto a lo que es el aniversario conmemorativo del asesinato de Camilo Catrillanca. Así que obviamente no nos queremos con los rulos hechos, ya, como se dice por ahí. Rulo no tengo nada yo, de hecho pelo no tengo nada. Pero vamos a ir a escuchar Mafalda y La Fiesta del Diablo. Con la Fiesta del Diablo con el tema Manifiesto. Primero Mafalda con X y La Fiesta del Diablo con Manifiesto sonando. Vengo con ganas a las espaldas, muchas batallas con mis hermanas, dando las gracias a las olvidadas. Vengo de una tierra partida en dos, tengo la boca salada y entre los dedos granos de arroz. Por cada carcajada tengo una nube en la cara, por cada herida una sombra y la mirada. Me siguen debiendo una vida, todo es mentira. En medio, las que faltaban no faltarán más. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. No lloro, no soy otro, tengo pintura en los ojos. Comparto las ideas que genero con vosotros. Transmito con canciones como antes tantos otros. Es el mundo el que delira, los payasos no están locos. Somos personas de colores y tú eres un gris. Somos de aquí y allí. La represión que ejerces solo echa peste, solo echa peste, gracias y suerte. No vine aquí a entretenerme, es mi camino, es mi pena y mi suerte. Nadie, nadie está aquí para salvarme. Nadie, nadie, nadie. No vine aquí a entretenerme, es mi camino, es mi pena y mi suerte. Más bombas violetas. Oh, oh, oh, oh, oh. Una chavala escribe en su cuarto lo que siente y añade unos acordes y el mundo se estremece. La música es su fuerza, si le añades un mensaje. Este es mi oficio, aunque es un vicio, gracias a ella que existo. Somos personas de colores y tú eres un gris. Somos de aquí y allí. La represión que ejerces solo echa peste, solo echa peste, gracias y suerte. No vine aquí a entretenerme, es mi camino, es mi pena y mi suerte. Nadie, nadie está aquí para salvarte.

Ubícanos en el Persa Bio Bio, Galpón Víctor Manuel, local 84, calle Víctor Manuel, con placer. O llámanos a los teléfonos 9-652-61927 o al 9-728-2270. Sello autónomo y estampa testa, años en la contracultura punk. Quiero comer super cerdo y disfrutarlo en todas partes. Algo huele mal en Freirina. Banderas negras y pancartas en la entrada. En el plano de la contaminación, la comuna de San Pedro sufre los efectos como consecuencia de los procesos productivos de la empresa Agrosuper. El Ministerio de Salud decretó alerta sanitaria y cerró la empresa de manera temporal mientras define. Se puede transformar en una catástrofe, insisto, no solo ecológica, sino sanitaria para toda la provincia del Huasco, al sur de la región de Atacama. El chancho de Agrosuper está súper mal pelado. Por eso no compres AgroSuper. Super malo. Salud, compañeras. Desde Murcia, al sureste de la península ibérica, las compañeras de la Asamblea de Estudiantes Libertaria de Murcia os mandamos un saludo fraterno y un mensaje de apoyo y solidaridad en estos momentos convulsos. Gracias al contacto con compañeras de allá, del Sindicato de Oficios Varios de Santiago, del Proyecto Educativo Libertario o de la Asamblea Libertaria de Santiago, hemos podido conocer o aproximarnos a la realidad de lo que allá sucede. Conocemos que la chispa saltó con las evasiones masivas y actos de sabotaje en las estaciones del metro como consecuencia del alza en los precios del transporte. Conocemos que la llama prendió y que se sumaron trabajadoras, migrantes, mujeres, cuerpos disidentes, que hicieron de las protestas una verdadera revuelta social que, esperamos, sea el inicio de un movimiento revolucionario llevado a cabo puramente desde las desheredadas de abajo. Ante la respuesta popular, el gobierno tirano de Piñera sacó a la policía y a los militares a la calle y puso el toque de queda. A pesar de que los medios hegemónicos criminalizan las protestas y callan la tiranía del Estado chileno, llegan hasta aquí las noticias de la violencia institucional que está acarreando numerosísimas personas detenidas, encarceladas, heridas, violadas y asesinadas por parte de carabineros y militares. Queremos señalar ante esta cuestión que la tortura, la violación y el asesinato por parte de los brazos armados de Piñera no son otra cosa que la visibilización y la materialización de la violencia institucional que ejerce el Estado chileno contra la clase trabajadora, contra las migrantes, contra las mujeres y contra las sexualidades disidentes mediante leyes restrictivas y la precarización cada vez mayor de la propia vida. El alza de los transportes que motivó a la revuelta popular es prueba clara de la violencia y de la privación de vuestra propia dignidad. Ante ello, nos posicionamos de forma clara. Rechazamos al Estado y a todas las estrategias a las que recurre para perpetuar su situación de poder y autoridad sobre todos los cuerpos. Repudiamos al ejército, a la policía, al gobierno y a todo el sistema capitalista y patriarcal y nos solidarizamos con todas las personas que están en la lucha para que nada vuelva a ser como antes. Sentimos a cada persona detenida, herida y violada como nuestras compañeras, pese a los kilómetros que nos separan. Sentimos que vuestras asesinadas son también las nuestras. Repudiamos esta represión que nos asfixia a todas y que nos hace tener que cubrir a veces nuestros rostros para evitar represalias. Este abordaje sesgado y estigmatizante de los medios hegemónicos está dejando de lado los frutos de esta movilización de la ciudadanía. Nos hace reflexionar sobre cómo esta emancipación ciudadana ha tenido que esperar 30 años hasta una crisis para germinar. Sobre cómo no actuamos contra las cárceles que aprisionan nuestra sociedad hasta que nos ponen contra las cuerdas. Sobre cómo debemos aprender del pueblo chileno que es posible y que con organización y lucha podemos ver nuestras cadenas y empezar a liberarnos juntas en un esfuerzo colectivo conjunto día a día. Vuestra lucha está sirviendo de ejemplo a muchos lugares del mundo y aquí tenemos los ojos puestos en vosotras. Os animamos y os apoyamos. Ojalá continúen surgiendo formas de organización autónomas y de autogestión para dar lugar a nuevas formas de relacionarse y de vivir con más armonía. Sabemos que esto solo se consigue mediante la acción directa, el apoyo mutuo y la autoorganización de la lucha. Ojalá la semilla libertaria se siembre y florezca en cada barrio, en cada pueblo y en cada calle de Chile. Desde Murcia os mandamos nuestro apoyo. Contra el Estado y contra toda forma de autoridad. Apoyo mutuo, acción directa, autogestión y solidaridad. Todo para adentro, para adentro. Y solidaridad, pues, queridos compas. Ahí estuvimos escuchando lo que es un audio que estuvieron compartiendo los compañeros de los estudiantes de estudios libertarios, si no me equivoco, algo del PEL. Y estábamos escuchando la Asamblea de Estudiantes Libertaria de Murcia, ya que justamente enviaron este audio, este audio-video de alguna forma, en la cual nosotros rescatamos el audio para poder difundirlo. Aparte de ellos, obviamente, en solidaridad con lo que es la revolución social acá, ya lo que es esta revuelta social acá en Chile, ya no solamente ellos, sino que muchísima gente, mucha gente, compas de diferentes partes del mundo, han tomado lo que es este levantamiento popular como ejemplo, ya, y están replicando en oportunidades, por ejemplo, en algunas zonas, en algunos territorios, están replicando justamente lo que es este levantamiento popular, este despertar, ya, de alguna forma, de esta revolución. Ya junto con eso, obviamente, han enviado la mayor de las de los abrazos fraternos, de la solidaridad justamente con la lucha del pueblo chileno. Así que, bueno, desde acá obviamente agradecemos todo eso. No somos nada, pero igual le agradecemos obviamente a los compañeros que están solidarizando con lo que es el levantamiento popular chileno, ya lo que es esta revuelta social por un mejor vivir, ya. Así que eso, muchísimas gracias a los compas. Quisimos rescatar eso justamente a través de los compañeros de la Asamblea de Estudiantes Libertarios. Ya le mandamos un gran abrazo fraterno a cada uno de los compas que solidarizan con lo que es el levantamiento popular chileno. Justo con eso, obviamente, agradecer y seguir agradeciendo a los compañeros que están ahí en la primera línea del frente, dando cara, ya, y que muchas veces, obviamente, son los baleados, son los heridos, son los que están quedando sin ojos, compas. Son los que se llevan los balines en el cuerpo, ya, así que sin la posibilidad de poder sacarlos, incluso muchos de ellos, ya, así que, bueno, sin ellos justamente lo que son las manifestaciones en oportunidades no se realizarían, ya. ¿Por qué? Porque ellos dan el aguante justamente con los aparatos represores contra los pacos, están ahí dándole el aguante para que justamente la manifestación se pueda seguir su orden. Junto con eso, dentro del desorden, obviamente, su orden completo, ya. Junto con eso, agradecer también a todos los compas que están en voluntariado, ayudando a los compañeros también. Junto con eso, agradecer a los compañeros que andan trayendo limones. Junto con eso, agradecer a los compañeros que andan trayendo lo que es el agüita con bicarbonato, ya, el con amoníaco, ya. Mucha gente apoyando lo que son las manifestaciones y esto es precioso, tal como veníamos diciendo en los anteriores programas. Nos sentimos felices de poder estar en este momento, ya, pero también junto con eso nuestra pena no también sale y brota, ya, y nuestras lágrimas brotan también, lágrimas de rabia y lágrimas de tristeza, compas, porque sabemos de que hay compañeros torturados, porque sabemos que hay compañeros desaparecidos, hay compañeros también muertos, ya, compañeras abusadas, ya, hay compañeros que están siendo baleados, ¿ya? Así que no podemos olvidar eso, ¿ya? Y que esa lucha, la lucha que ellos dieron, ¿ya? La lucha que ellos están dando, la lucha que lamentablemente se vio limitada por alguna herida, ¿ya? Tiene que valer la pena, ¿no? Tiene que valer la pena, así que tenemos que seguir en esta, ¿ya? Porque esto no para, esto no puede parar hasta que realmente veamos, obviamente, ese sol, ya, ese sol que va a alumbrar la noche, ya, porque cualquier noche puede salir el sol, y eso yo creo que lo tenemos más que claro actualmente, compas, ya, así que eso. Esto es Ira, ya vamos a ir a escuchar a Ira, a las compañeras de Ira, feminismo ahí, pero al hueso, del disco Arte y Terrorismo, vamos a ir a escuchar Soy, y luego vamos a escuchar uno de los temas y una de las bandas que más escuchaba cuando era más cabro, y se llama Acto Vandálico.

gente pide dignidad a esta gran empresa, porque no podemos estar viviendo con olores, menos con moscas que contraen muchas enfermedades a nuestra propia gente. Cochino. Super asqueroso. Super contaminación. Super mosca. Super canibalismo. Super hediondo. No compren AgroSuper, Super Pollo, Super Cerdo, Super Salmón, La Crianza, Sotraval. Boicotea el consumo. Queridos compas, estamos de regreso. Estuvimos escuchando unos audios, audios dedicados justamente a lo que es la lucha del pueblo, ya dedicados justamente a ellos. Así que hermosos, hermosos audios y poemas. Después escuchamos una cuñita con respecto a lo que es este boicot a AgroSuper, ya gracias a los compañeros de hecho que nos enviaron este material. Vamos a leer un poquitito, de hecho, compartimos el siguiente material de audio producido en colaboración con diferentes radios y medios comunitarios que tienen con el fin de boicotear el consumo de productos de las empresas AgroSuper, conocidos ya en todo el país por sus prácticas contaminantes en los territorios y de explotación animal. Material que inaugura la producción de spots radiales que informen a chilenos y chilenas de los abusos de las grandes empresas, una invitación a sumarse a esta guerrilla sonora, donde todos están invitados a participar produciendo... subvirtiendo las estéticas y difundiendo, agradecemos a Radio JGM, Radio Placeres, Radio Neta, por ideas y manos, ya, pero se sigan difundiendo, descarga, difunde y comparte, y obviamente eso es lo que estamos haciendo, compartir, y esperamos justamente poder participar también de esa guerrilla sonora, gracias a los compañeros que ya nombramos, y junto con eso también a la red de medio de los pueblos. El pueblo unido jamás será vencido. Banda Basotti. El pueblo unido jamás será vencido. Como todas las semanas a esta hora en Contra Babilón, los nuevos sonidos de la rebelión. Una de las cosas lindas también de lo que es esta revuelta social ya es el hecho de las diferentes luchas. Ya obviamente una de las cosas también que se ha visto, que se ha conversado con algunos compas junto con eso a través de las redes sociales también aparece. No hay ninguna lucha que sea mejor que la otra, no hay ninguna lucha sobre la otra. Todas las luchas son necesarias, todas las luchas son indispensables. Todas las actividades que se están realizando alrededor de lo que es esta revuelta justamente son necesarias también. Todos los encuentros, todos los conversatorios, todos estos cabildos, ya estos cabildos populares, donde justamente se juntan vecinos para poder conversar justamente las demandas de que se están, por las cuales se están luchando, son necesarias, ¿ya? Pero no hace muy mal a lo que es, no sé si llamarlo movimiento, pero lo que es este despertar, ¿ya? Porque no es un movimiento que tenga una cabeza. Esto, eso es lo mejor justamente de lo que es esta revuelta social, porque es anárquico, ¿ya? Porque no tiene justamente una organización, no tiene una jerarquía, no tiene nadie que represente justamente lo que es este movimiento, sino que se representan solos, nos representamos solos y nos representamos todos, ¿ya? Así que eso, cabros, no caigamos en eso. Ya hay que ponerle, independiente de la trinchera donde estés, pero ponle. Es mejor ponerle que no ponerle, obviamente, como se dice. Queridos compas, uno de los justamente una de las trincheras para los músicos es justamente realizar canciones, hacer actividades, participar de actividades en las cuales pueden difundir lo que es su letra, lo que es un contenido social, donde nos entregan justamente un mensaje claro con respecto a lo que está pasando con esta revuelta social. Ellos son Cuervos del Sur, lo que estamos escuchando de fondo, es lo último, ya lo que sacó hace un par de días atrás, de hecho, Cuervos del Sur, con respecto justamente a lo que es todo este levantamiento. Estos Cuervos del Sur con el tema de la caravana, difundiendo justamente dentro de la letra para que la escuchemos, queridos vecinos, en la cual indica justamente lo que es la represión, lo que son los aparatos represivos, lo que es el daño que están causando ya a nosotros, obviamente como personas. Y luego vamos a escuchar a La Mambo Chela, que es una banda cumbia, que también sacó su tema llamado Chile Despertó. Cuervos del Sur con La Caravana y luego La Mambo Chela, Chile Despertó, en los nuevos sonidos de La Rebelión. Yeah.

Quienes hacen la formación de las fuerzas policiales son ex generales, ex coroneles o personas en retiro que de derechos humanos no saben. Por eso, por Kimberly, una niña de 9 años con un brazo fracturado, por Alexis, un niño de 17 años torturado por la policía, yo solicito expresamente que se acojan las peticiones que se han formulado por la Defensoría de la Niñez, tanto al Gobierno de Chile como a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Bueno, muchas gracias. Quiero... Por favor, ya. Quiero... Bueno, hemos venido a este recinto hospitalario a hacernos presentes y a conocer la situación de un joven de 21 años que recibió el impacto de balines en su cara, afectando sus dos ojos. Esta situación es particularmente grave porque significa que la persona tiene perdido uno de sus ojos y tiene un daño muy severo en el otro. Hemos podido hablar con su familia, con su padre, con su madre, con su hermano, y nos han dado a conocer el sentimiento tremendo de pena e indignación que tienen respecto a lo ocurrido. Queremos señalar que desde hace 17 días, como colegio médico, hemos señalado insistentemente, de manera pública, ante todas las autoridades, lo que está ocurriendo en Chile, y cuando empezamos a denunciar esto, cuando habían 29 ojos perdidos. Hoy van más de 200 y no se escucha. Hemos tratado de dialogar en todas las formas y nos enfrentamos a una pared que no responde. La responsabilidad de esto, la responsabilidad de que personas pierdan su visión, de que personas sean mutiladas perdiendo su ojo, de que personas puedan quedar ciegas por esta situación, no solo es del carabinero que usa un arma y dispara, es de sus superiores, también lo es de las autoridades, porque en Chile los carabineros dependen de una autoridad política, del Ministerio del Interior y del Presidente de la República. La responsabilidad de que personas sean mutiladas y queden ciegas es de las autoridades máximas de este país, es del propio Presidente de la República. Llamamos a las autoridades de este país a detener el uso de las balineras. Ya no es posible seguir soportando una situación en que más personas pierdan los ojos. No sé en qué manera se puede interpelar a las autoridades de este país para que detengan algo que no ha ocurrido en ningún otro país del mundo, independiente de lo grandes que son las manifestaciones. Por lo tanto, llamamos a todas las personas a exigir el fin de las balineras. Hoy, como homenaje a este joven de 21 años, los profesionales que hemos estado todos estos días recibiendo miles de personas heridas, escuchando testimonios terribles de lo que les ha ocurrido, nos vamos a hacer presente en la Plaza Italia a las 6 de la tarde con los ojos por delante para exigir el fin de la balinera. ¿Qué construyó la política de ayer a las 18 horas, este joven recibió el impacto en las cercanías de la Plaza Italia de balines directamente a la cara y afectó sus dos ojos. Doctor, ¿esto es para aterrorizar a los manifestantes, doctor? ¿Cuál es el propósito de esto? La situación de afectación de los ojos es un daño que le ocurre a las personas para toda la vida. No hay posibilidad de recuperar en la gran mayoría de los casos la visión de uno de sus ojos. Es terrible que esto pueda ocurrir en dos de los ojos. ¿Cuántos casos tienen registrados hasta ahora, doctor? Hay más de 200 personas que han perdido en todo el país uno de sus ojos. Doctor, al principio de estos días de estado de sitio, ustedes dijeron de que los directores de los hospitales estaban recibiendo presiones por parte del Ministerio de Salud para no entregar las cifras reales de los heridos, de las víctimas de la represión policial. ¿Esa situación ha permanecido? No sé, ¿qué nos puede decir al respecto? Las autoridades de este país conocen plenamente la situación que le ha afectado a las personas en su salud visual. Esto lo hemos hecho la Sociedad de Oftalmología, el Colegio Médico, los trabajadores de la Unidad de Trauma Ocular del Hospital Salvador, medios de derechos humanos internacionales como Amnistía Internacional, hay llamados de la propia Universidad de Chile. no hay voz que no ha salido en este país a detener este proceso. Es una irresponsabilidad no solo de quienes están utilizando esta arma, sino de todas las autoridades que han avalado permanentemente este accionar y permanentemente este daño, y por lo tanto el llamado es a no utilizar más balineras, no seguir dañando los ojos de las personas. Por lo tanto, insistimos en el llamado de a todas las personas a exigir que se termine con el uso de las balineras, que se termine con la vulneración de derechos humanos en este país. Bueno, para nosotros como Colegio Médico, en primer lugar, para que todos ustedes sepan, hemos acordado en cada una de las intervenciones que hagamos como esa directiva hacer un llamado a la no violencia, especialmente a la violencia que afecta directamente a las personas. Y en este sentido nosotros estamos lamentablemente teniendo que reconocer que estamos frente a una catástrofe sanitaria. La cantidad histórica de pacientes que están quedando ciegos de un ojo es tremenda, y el caso del que estamos acá viendo, una persona que tiene compromiso grave de sus dos ojos, es un elemento más que nos preocupa, nos angustia y nos produce mucha frustración. Nosotros insistimos, los carabineros están usando armamento que está dañando a nuestra comunidad, y le pedimos al señor presidente de la República que dé la orden para que se deje inmediatamente de usar estos métodos de disuasión, que no se usen más balines, porque el daño que están provocando es muy grande. Nosotros podemos pedirle a los violentistas que no cometan actos delictuales, podemos pedirle que no arrojen piedras, que no arrojen bombas molotov, pero no depende de nosotros que lo cumplan, pero sí depende de una indicación del presidente de la República y del Ministerio del Interior, que Carabineros de Chile deje de provocar tanto daño a los ojos como lo ha hecho hasta este momento, con más de 200 personas con daño severo en uno de sus ojos. Y el nivel de daño y de gravedad que tienen es que muchos de estos pacientes, por lo menos más de 50 de ellos, van a requerir el uso de una prótesis ocular, porque la destrucción de su órgano no solamente pierde la visión, sino que muchos de ellos pierden además su ojo. Por lo tanto, hacemos un llamado, insistimos, esto es algo lamentablemente histórico, es un récord mundial lamentable para nuestro país, es un desastre para la medicina chilena y para la oftalmología nacional. La Sociedad Chilena de Oftalmología comparte absolutamente lo que estamos diciendo ahora, y mañana ellos darán un informe muy objetivo y muy con mucho detalle con respecto a cuál es la situación sanitaria de los lesionados en los ojos en las últimas 3 semanas. Como decía el doctor Morales, cuando recién pedimos al director nacional de Carabineros, el director general, que suspendiera el uso de balines, había 29 pacientes lesionados. Hoy tenemos 200, por lo tanto, ya no solamente hay responsabilidades administrativas, sino que nosotros como Colegio Médico, con todas las entidades que están de acuerdo en que acá hay un abuso de poder, de ver las otras responsabilidades que se deben perseguir de las personas que hoy no han tomado la decisión de suspender el uso de balines. ¿Tienen datos de los heridos en la noche de ayer que vimos? No lo tenemos. La información que tenemos es que son 200 pacientes hasta ayer en la noche, hasta las 20 horas de ayer, pero obviamente ayer en la noche todos tenemos la percepción de que la violencia recrudeció y sabemos que hay muchos más lesionados de ojo en las últimas 12 horas. ¿De los datos que recopilados general? ¿Son niños, mujeres, hombres, jóvenes? No tenemos la información con objetivada, pero tenemos el antecedente que habrían, así como hay un paciente que tendría compromiso grave de sus dos ojos, un joven universitario, también tenemos el antecedente que por lo menos habría uno o dos niños con un ojo afectado gravemente. Doctor, ¿sospechan que es un modus operandi de Carabineros o son hechos puntuales de algunos agentes que actúan con esta violencia, con esta virulencia contra la gente? Esto no es un hecho aislado, puesto que el número de casos de pacientes lesionados lo tenemos a lo largo de todo el país. En todo el país hemos encontrado pacientes que tienen estas lesiones, por lo tanto, esto es una situación en la cual no se está respetando ningún tipo de protocolo. Y esto no solamente en el uso de los balines, porque también recordemos que ayer fue un escándalo verdadero que ayer se hayan lanzado bombas lacrimógenas en las cercanías del hospital Gustavo Frique en Valparaíso. Eso es otro gravísimo, frente a un montón de otras denuncias que no dependen del estado de cansancio de los carabineros, que sí entendemos que existe, pero sabemos que se han vulnerado en comisaría, en lugares donde no están estresados y donde no hay ningún riesgo para los carabineros cometer las acciones que han cometido, como abusos sexuales, desnudamiento de mujeres jóvenes, y mucha violencia sexual y otro tipo de agresiones dentro de los centros de detención, donde, como muchos argumentan, que las armas se deben usar en aquellos momentos en los cuales hay riesgo para el personal de carabineros, y hemos visto, como les decía, que se están produciendo abusos en lugares donde ya hay pacientes detenidos y totalmente controlados. que apretó el gatillo, pero desde una institución completa que ha estado reprimiendo sistemáticamente al pueblo chileno, pero también es responsabilidad política. Y eso queremos dejarlo muy claro. En segundo lugar, queremos manifestar nuestro agradecimiento por todas las personas que nos han brindado apoyo, el Colegio Médico, la Universidad Academia Humanismo Cristiano, sus compañeros, muchas individualidades que se han acercado, y créanme que eso ha permitido sobrellevar estos momentos tan, tan dolorosos. Y créanme que estamos haciéndole llevar esa vibra, esa buena energía a Gustavo, y nos ha servido muchísimo. Finalmente, le pregunté a Gustavo qué quería que transmitiera cuando hablara alguna vez a alguien de la familia, y lo primero que me dijo es: sigan luchando, por favor, no pierdan la lucha. No podemos permitir que todos estos sacrificios, toda la sangre que se ha derramado, todos los esfuerzos que se han realizado queden en nada. Gustavo me pide que por favor sigan luchando, porque él está muy consciente, porque estaba ahí en Plaza Italia ese día, y esos ideales de justicia social, de dignidad para el pueblo chileno, lo mantienen intacto. Así que por favor, no dejen de luchar. Eso es lo que queríamos transmitir como familia. Vamos para adentro, para adentro. Queridos vecinos, estuvimos escuchando lo que son los audios, primero que todo, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ya en la cual justamente estaba participando una participante justamente de esta comisión, y en la cual da a conocer lo que es el abuso sistemático de los derechos humanos dentro de lo que es la represión que se está viviendo acá. Y luego escuchamos lo que es el Colegio Médico de Chile con respecto a todos los baleados, todos los heridos que han tenido que atender, solicitando justamente que ya Carabineros de Chile ya deje de utilizar balines, deje de utilizar perdigones, ¿ya? A propósito de perdigones, a propósito de balines, no quiero dejar justamente dejar lo ocurrido en Peñarolén, acá en el sector de La Hermida y en el sector de Villa Cousiño, en la cual justamente unos pobladores tomaron en forma simbólica parte de lo que es la viña Cousiño como viña, ¿ya? Se tomaron lo que es esta toma justamente que se estuvo realizando en forma simbólica con todo lo que es este movimiento social, ¿ya? El cual fue reprimido violentamente por Carabineros de Chile. Detuvieron a muchos pobladores, abusaron de muchos pobladores en cuanto a lo que son los golpes. Hay pobladores también que tienen heridos a través de perdigones en sus ojos también. Es decir, están disparando prácticamente a matar, ya están disparando a acabar con la vista de los compañeros, ya no solamente de los compañeros, sino que de pobladores. Estamos hablando justamente de mujeres, niños, personas mayores. Así que es demasiado lo que es el abuso en cuanto a la represión que se está viviendo, ya. Pero eso, aún así, tal como escuchábamos a Enrique Gatica, con respecto justamente a Gustavo Gatica, que en estos minutos está grave, ya. Pero dentro de su gravedad está consciente de lo que está pasando. Probablemente él pierda la vista, ya, de sus dos ojos, ya. Pero tal como decía Enrique, nos llama a seguir en la lucha, nos llama a seguir de que esto no sea en vano, de que todos estos sacrificios justamente no sean en vano. Y eso es admirable, compas, es totalmente admirable. Esto es una canción de hip hop, no tengo idea quién la canta, no tengo idea cómo se llama, pero que está dedicada justamente a lo que es el pueblo de Chile y su movimiento popular y su revolución popular. Y luego vamos a escuchar a 3-3, de alguna forma, con el tema Soy Dignidad, dedicado justamente a lo que es la Plaza de la Dignidad, junto con eso obviamente lo que es la dignidad que se está buscando a través de lo que es este movimiento social, esta revuelta social. Hip hop, combativo, hip hop por la lucha libertaria, la lucha revolucionaria chilena, sonando. Hicieron el 25 de octubre, un día histórico. Y seguimos sumando. Va por Fletcher. Están disparando a quemarropa, weón. Están apuntando. ¡Que tenemos grabado, milico! ¡Está grabado, weón! Se burlaron en la cara de los pobres. Y ahora quién harás el bingo, ahora quién irá por flores. Desviaron nuestra lucha hacia los daños. Esto no es por 30 pesos, esto es por 30 años. Aguantando que nos caguen y nos meen la bandera. Explotando los recursos y vendiendo nuestra tierra. Dicen que esto es una guerra, que no veían venir. Pero siempre que gritamos no nos querían oír. Tengo rabia, tengo pena, corre fuego por mis venas. Se me aprieta la garganta cuando suenan las sirenas. Policías clase media disparando a clase media. Nos están subiendo todo, todo menos la quincena. Cuando tiembla su sistema, la

Alita Pulikan, Amulu, Toplu de Tesalca y Ekena. Vimos tama lo así, amo al tan campo, peño, no cuanto bueno. Queridos compas, estuvimos escuchando lo que es un audio conmemorativo, ya lo que es el asesinato de Camilo Catrillanca. Alex Lemún, primero que todo, tenía 17 años cuando el oficial de carabineros Marco Trewell le disparó en la cabeza mientras la comunidad del joven reivindicaba un fundo de forestal Mininco del grupo Mate. Asesinato que quedó en la impunidad por largo tiempo y que fue la antesala al plan de Operación Paciencia a fines del 2002 al 2005. Camilo Catrillanca tenía 24 años, era padre de una hija de 6 años y su compañera esperaba otra hija que nació en mayo de este año. Camilo fue asesinado mientras intentaba proteger a un niño en un tractor, siendo acribillado por la espalda en la cabeza el 14 de noviembre del 2018 por miembros del GOPE y del Comando Jungla. Crimen perpetuado luego del desplome de los planes de la Operación Huracán y antes. Asesinato que intentó cubrirse con un montaje que involucró la responsabilidad política del gobierno de Sebastián Piñera, ¿ya? Entre ellos justamente ha caído Matías Catrileo en el 2008, Jaime Mendoza Collido en el 2009, Brandon Huentecol, Hernández Huentecol, que fue herido justamente dentro de lo que son las manifestaciones, ¿ya? Y muchos más, obviamente. Disculpen compas, pero ahí tuve que subir un poquitito porque necesitaba toser y obviamente que es agradable que te tosan ahí en la oreja, pues. El 12 de noviembre, compas, del 2002, hay que recordar, después de 5 días de agonía, murió en Temuco Alex Lemún, de 17 años de edad, tras recibir un impacto de bala en la cabeza por parte del oficial de carabineros Marco Trewe, mientras participaba en la recuperación de un previo forestal Mininco en la comuna de Ercilla. Luego del asesinato vino una razzia policial con aplicación de la ley antiterrorista, persecuciones por asociaciones ilícitas terroristas, militarización por fuerzas policiales represivas, hostigamientos, campañas informativas a través de los medios masivos comerciales, todo articulado por sectores privados y gubernamentales en un plan que se denominó Paciencia, dirigido a una gran cantidad de comuneros, dirigentes y activistas mapuche. Plan que buscaba frenar las movilizaciones del pueblo mapuche por tierras ancestrales y las protestas contra las forestales, donde el asesinato de Lemún fue prácticamente un punto de partida que se extendió hasta el 2005 en el periodo de Ricardo Lagos. Eso es, bueno, dentro de lo que es un comunicado completo, que no podemos justamente dar a conocer completamente, gracias a los compañeros de Mapus Press, junto con ellos Alfredo Seguel, que envió esto a la red de medios de los pueblos para poder difundirlo. Es bastante extenso, pero no alcanzamos a darlo completo, compas. Vamos a ir con el espacio de la trova, queridos compañeros, ya queridos vecinos, con el espacio de la trova, el cual vamos a dedicar dos temas a Camilo Catrillanca. Así que vamos de inmediato a ese espacio. La trova libertaria se toma las ondas rebeldes de la contra Babilonia. Porque las guitarras son incendiarias en contra Babilonia. Tal como veníamos comentando, conmemorando justamente un año el asesinato del Weichafe, del Peñi, Camilo Catrillanca, el cual se va a incendiar Santiago porque Michimalonco está presente en los movimientos sociales. Michimalonco está presente en los movimientos y esta revuelta social del pueblo chileno. Se incendia Santiago, queridos compas. Felipe Barnek, vamos a ir a escucharlo dentro de lo que es La Trova. Un gran abrazo a Felipe, de hecho, que participó dentro de los compilados justamente de Revoltosos Cantautores que estuvimos lanzando junto a Melodías Conscientes, y participó de unas actividades que estuvimos realizando del compilado y junto con eso actividades libertarias que estuvimos organizando hace un par de años atrás. Felipe Barnek, compas, vamos a ir a escuchar a Camilo Catrillanca y luego vamos a escuchar a la gran Pamela Rodríguez, cantautora, trovadora. Vamos a ir a escuchar con su guitarra de palo con el tema Catrillanca para ti, Camilo. Hoy llora mi tierra y llora por ti, de la machi, hijo de Negenechen. Tú eres hermano de la machi, del canelo y del pehuen. Tiene negro el rostro, los fascistas quieren ser los que matan nuestro pueblo, según ellos por la paz. Los que matan nuestro pueblo, según ellos por la paz. Regresarán los Matías Catrileo, los hombres de libertad de tu pueblo ancestral. Resistirán por el hermano que hoy ha muerto. Lleva un luto la verdad, lleva un luto la verdad. Araucanía, el gobierno quiere ser como antes fue la pampa, defendiendo al burgués. Como antes fue la pampa, defendiendo al burgués. Con presidente que ha comprado el poder de chilenos que se endeudan y no tienen pa' comer. De chilenos que se endeudan y no tienen pa' comer. Regresarán los Matías Catrileo, los hombres de libertad de tu pueblo ancestral. Resistirán por el hermano que hoy ha muerto. Lleva un luto la verdad, lleva un luto la veredad. Bueno, mi nombre es Camilo Catrillanca, estoy en el Liceo Técnico de San Pedro Guaní y soy uno de los huelquenes de la Asamblea que está reunida en este momento. Hoy llora mi tierra y llora por ti, tú el hermano Catrillanca, hijo de Negenechen. Tú el hermano Catrillanca, hoy la lucha es el vencer. Creemos que es sumamente injusto, ya que nosotros estamos teniendo consecuencias que no son para nosotros, tales como los heridos en nuestras comunidades. Pues esto sucede en los allanamientos, los daños psicológicos que están recibiendo nuestros niños, nuestros abuelos, en el fondo toda una comunidad. En el sur del ritmo, libertad. Roban vidas sin condiciones. Cuando vinieron, ellos tenían la Biblia. Nosotros teníamos la tierra. Y nos dijeron, recen. Cuando abrimos los ojos, nosotros teníamos la Biblia y ellos tenían la tierra. Puño en alto, sin descanso, tierra sagrada, liberarla. Actividades, manifestaciones, a esta hora en Contra Babilonia. Queridos vecinos, llegamos justamente a lo que es lo último del programa. Ya sin antes agradecerle obviamente lo que es la sintonía, cosas que se nos quedaron en el tintero, tenemos más audios también. En oportunidades no nos gusta hablar mucho, preferimos obviamente que los audios hablen por nosotros y junto con eso la música también, ya, eso, ya compas. Dentro de lo que son las actividades que se vienen pronto, dentro de lo que son los próximos días, ya, primero que todo, como les comentaba, bueno, Mafalda se va a estar presentando, ya que se suspendió justamente la tocata que tenía en ahí en Bellavista. Ya en la sala Metrónamo, algo así se llama, ya, y no vamos a poder verlos en vivo, ya, pero no los vamos a poder ver en vivo en esa sala, pero sí o sí los vamos a ver en vivo, compas, porque se va a estar realizando lo que es una tocata, Camilo Catrillanca, juicio y castigo, huelga general para que caiga Piñera, a las 15 horas en el Instituto Nacional, compas, se va a estar realizando, bueno, unos dicen a las 10 de la mañana, bueno, a las 10 de la mañana va a haber asamblea estudiantil, a las 13:30 la tocata Olla Común, ya a las 17 concentración Camilo Catrillanca. Esto va a ser el lugar, va a ser el Instituto Nacional. Se van a estar presentando en forma acústica los compañeros de Mafalda, junto con eso con una cantidad de artistas bastante extensa. Ya así que para que puedan participar de eso también, hay evento libre de alcohol y humos, ya. Los estudiantes secundarios y trabajadores unidos invitamos a una asamblea abierta y a un encuentro artístico y cultural en la dependencia del Instituto Nacional a partir de las 10 de la mañana, el día 14 de noviembre, con tocata en conmemoración del primer aniversario del asesinato de Camilo Catrillanca. El objetivo es generar un espacio de participación y coordinación abierta para generar conciencia sobre las causas del actual estallido social mediante distintas manifestaciones artísticas. Ya esto va a ser en el Instituto Nacional, compas. Recuerden, el 14 de noviembre. Ya esa es una de las actividades. También se viene, bueno, Raíces Poblacionales y Maestra Vida presentan Calibre 67, esto va a ser el día 19 de noviembre en Pío Nono 380. La preventa es de 2x5, 5 luquitas, puertas de 3 luquitas y después de las 12, 4 luquitas, compas, ahí en la Maestra Vida. Se viene también la Asamblea Libertaria Santiago, Zona Norte, conversatorio, proyecciones, viernes 15 de noviembre, desde las 20 horas, el día 29 de Estallido Social. Skate Park 14 de la Fama, ya se recibirán insumos médicos. Actividad libre de alcohol y drogas. Mari Quechu Tripantu, Wicutrinuque, 15 años, banda invitada, Huerquienes del Amor. Esto va a ser el día sábado 16 de noviembre. 16 de noviembre desde las 21 horas en Cautín 1635, sede Admapu en Temuco. El aporte de 2 lucas y el evento libre de alcohol, compas. Feria del Libro también se le viene en apoyo a la lucha del pueblo mapuche, actividad gratuita el día domingo 24 de noviembre, editoriales independientes y autogestionadas, poesía y música en vivo, información sobre la lucha del pueblo mapuche en Pilmaiquén y los presos políticos mapuches de Angol. Y por último se viene también la jornada por la resistencia en la población, Olla Común, Feria Libre, Agitación, Danza, Música, domingo 17 desde la 1 de la tarde en Apolo con Conquista, en la población El Cortijo, compas, se viene también esta actividad. Ya se vienen otras, bueno, siempre se están realizando todos los días, se están realizando actividades también junto con eso, manifestaciones en el centro de Santiago Compass, así que atentos. El día 14 obviamente van a haber muchas manifestaciones en el centro, ya no solamente en el centro de Santiago, sino que en todo Chile, ya con respecto justamente a lo que es un año más del asesinato de Camilo Catrillanca, ya, así que Michimalongo quema Chile, compas. A seguir dándole, queridos compas, vamos a continuar con estos programas de alguna forma especiales, porque no damos mucha información con respecto a todo lo que pasa, ya sea en Latinoamérica o en otras partes, compas, se nos quedan muchas cosas en el tintero, hay comunicados importantes también, pero los invitamos, los instigamos y los instamos a poder enterarse de lo que es el acontecer social, el acontecer ciudadano, compas, todo lo que está pasando a través de los medios alternativos de comunicación, todo lo que son las radios autogestionadas, las radios comunitarias, todo lo que son las radios libres, todo lo que son las radios que entregan una información independiente, ¿ya? Redes sociales, ustedes saben de que nos bombardeamos de redes sociales, pero estos medios también tienen redes sociales, así que por ahí se pueden también ir informando, queridos vecinos. Muchísimas gracias, nos encontramos en una semana más a seguirle dando. Michimalonco sigue quemando Santiago, compas. Pucutriñuque con Alex Lemún, dedicado justamente a Alex Lemún. Ya con 12 de noviembre se conmemora también un año más del asesinato del gran Weichafe Alex Lemún. Hasta la próxima, compas, a seguirle dando, porque esto sigue prendiéndose. Esta es la historia de un güey chafe con 17 años, un día en la mañana preparado para atacar. Un joven como yo, mapuche en mi sangre. Siente la rabia y la impotencia que sentimos en dos horas. Larga y amarga, mi blanco solo pago. Esta es la historia de un joven luchador con 17 años, un día en la mañana preparado para atacar. Un joven como yo, mapuche en mi sangre. Siente la rebelde potencia que sentimos dos horas. Larga y amarga, mi blanco solo pago. En esta batalla murieron sus sueños presentes en mi mente. Recuerda, él era un joven luchador como tú, como yo. Hermano, tú eras el mejor, el buen Alex Lemún. Mi torna no se calla, yo trae la granada. Las bajo los wicas, no quiero ser esclavo, yo estaré encadenado. El joven y valiente luchador de la causa mapuche, Edmundo Alex Lemún, ha muerto, producto de una bala disparada directamente a la cabeza por parte de Carabineros de Chile, dañándole irreversiblemente su cerebro. Hoy constatamos la cobardía y desesperación con que Carabineros intenta negar su responsabilidad en la muerte de un comunero mapuche de solo 17 años. Hoy comprobamos cómo los organismos del Estado chileno llegan a la irracionalidad y brutalidad para proteger las inversiones que empresarios nacionales y transnacionales tienen en nuestro territorio ancestral, reafirmando con ello el poderío de un sistema económico capitalista. Carabineros, el gobierno de Ricardo Lagos, partidos políticos de la Concertación como de derecha, parlamentarios y en general, todo el aparataje de este Estado opresor que actúa subordinado al interés del empresariado, deberán asumir la responsabilidad histórica de asesinar a un mapuche en esta nueva etapa de lucha como pueblo. En nuestra historia, muchos han sido los mapuches que entregaron la vida por la dignidad y libertad de su pueblo. Hoy debemos incluir a Alex Lemún, Julio Huentecul, Don Díaz Necul, que en el momento demostraron la fortaleza y resistencia que caracteriza a los jóvenes mapuches, que día a día se comprometen con mayor fuerza con la recuperación de sus derechos políticos y territoriales como pueblo nación mapuche. Y